subirle clu, clu, clu, clu, clu. Sí, sí, sí, sí. Hola, hola y bienvenidos. Sigo leyendo esta línea que me ha escrito mi mamá antes de venir para acá. Bienvenidos una vez más, que es la primera vez que damos el programa oficial, ¿eh? Después de aquel piloto con Salva Espín, nuestro invitado especialísimo, ¿os acordáis, chicos? Me gustó, ¿sí? Me gustó. Qué guapo es Salva, qué bien. Pues eso, que bienvenidos a este nuestro, vuestro, suyo, puyo, truyo, primer capítulo del Microondas. Y hay que decir, chicos, que estamos en 2011, bienvenidos a este 2011. Y también hay que decir que este microondas lo vamos a empezar con mucha ilusión, con mucha cerveza, que con muchas prisas porque están esperando para echarnos en estas cuatro paredes donde se junta este olor tan nuestro, ¿no? Un olor que va a compartir en primer lugar nuestro querido gran amigo Perdi, que viene, como siempre, de sus viajes por la China que hace. Hola, Perdi, ¿qué tal? Cuéntanos. ¡Oh, qué bien! Estoy genial, Dani. Genial tener un montón de ganas de volver a estar aquí con todos vosotros. Con todos menos con Ike, que le vuelve un montón el culo igual. ¿Qué tal? A ver, cuéntame. Me pasa siempre. Cuéntame. No hablemos todavía del culo de Ike. Joder. ¿Cómo han ido las fiestas? ¿Qué has hecho? Aparte de beber. Pues he bebido y me he resfriado. Que es lo que hace el 95% de la gente, el 5% restante va a misa. Te han quitado el tabaco y se acabó. Nada, tío. La ley antitabaco es que es una puta mierda. Hay que felicitar el año con esa ley a nuestro amigo Santicli. Hola, Santis. ¡Hola! ¡Ay! Era una ola, simplemente. Hasta clase de flamenco marítimo. Sí, en Australia. Bien. Santi, cuéntanos, ¿cómo te ha ido...? No sé, algo en especial. ¿Qué te han regalado los Reyes? Los Reyes me han regalado mucho amor, paz y... ¿Y un reloj rojo? Y un trabajo. ¿Un trabajo? Sí. ¿De qué? A ver. Porque ahora estoy con trabajo. Toco la música. Ha hecho ¿Para aquellos? Gesto con las manos. Exacto, para aquellos que no lo han visto, ha hecho el gesto de tocar un contrabajo. Es increíble. Es un tío nervioso que tengo desde pequeño. Bueno, pero ¿tú eres más de Papá Noel, de Reyes o de Hanukkah? Hombre, yo la verdad que soy más de Nochevieja, de emborracharme y de comer churros por la mañana, como todo el mundo. Eso está. Muy bien, de hincharte a uva, por cierto. Sí, que... me hincha más a polvorones, que yo siempre como... Me tomo los polvorones del año pasado, porque los polvorones, ¿sabes que hay que apretarlos? Claro. Hay que apretarlos, ¿no? Entonces yo lo tengo debajo de lo que sostiene la mesa, para que no coge. Entonces lo tengo durante todo el año y al año siguiente lo cojo y me lo tomo. Venga, bien, qué pipollas. Viene aplastado. Ike sí que es un hombre que está aplastado, pero a la inversa, porque cada vez ocupa más espacio. Hola, Ike. Muy buenas, capullos. ¿Qué tal? Me gustas. A ti sí que no te han traído nada, Papá Noel. En realidad solo me han traído kilos y kilos de gordura. Y olor. De gordura. He engordado un montón. Bueno, todos hemos engordado, ¿eh? Pero yo más. Bueno, ¿cuánto? 2 kilos menos. Anda. Engordar es felicidad. Que por cierto, yo ahora que he empezado el año me he propuesto como propuesta reto. Para el año, como reto, dejar de ir al gimnasio y aprender a fumar. Sí. Me gusta. He empezado bien, de momento lo del gimnasio no lo llevo mal. Mi propuesta es fumar en los gimnasios, o por lo menos que se consiga aprobar la ley para fumar en los gimnasios. ¿Por qué no hacer una ley anti-gimnasio? Me cago en la... Eso, que se jodan, hostia. No sé, mi objetivo es seguir aquí y que me paguen. ¿La tuya cuál es, Ike? ¿Lavarte? Mi propuesta, beber menos. Más, perdón. Perdona. Mira, pues con ese trago que Santi le está dando a esa estrellita de Levante, vamos a meter publicidad porque como no vamos a ver un duro jamás por esto, ni siquiera vamos a ganar un mísero oyente. No es por ti, mísero. Es por ti, oyente. En fin, y que vamos a dar paso a nuestra primera sección del día de hoy, noche, que nos la va a presentar Perdi, que es sus noticias perdidas. Y que cuando quiera usted... ¿Qué te pasa cuando escuchas esta música? ¿Que te viene a tu cerebro algo? Me vienen, Dani, las noticias tonticas de la semana. ¡Ay! Sí, señor. Hoy he tenido a mi gente por ahí buscando porque durante estos últimos meses habéis visto que ha surgido el tema de Wikileaks y tal. Pues yo he mandado a mi gente para buscar entre... O sea, últimos meses, te has ido muy para atrás, ¿no? Sí. Todo hace tanto. Siempre, unos cuantos meses por lo menos, ¿no? Y bueno, yo hoy os traigo unas cuantas noticias encontradas en el cubo de basura de Wikileaks. Lo que para ellos no es importante, para nosotros lo es. Sí, a ver. Empiezo con la primera, chicos. ¡Oh, oh! Esta se la quiero dedicar, por ser la primera, se la quiero dedicar al señor del eructo. Queda ciego cada vez que tiene sexo. Wow. ¡Dios mío! Sí, señor. Menos mal que eso no me va a pasar. Yo me quedo ciego cuando tengo datos. Toma ahí. Un joven inglés cuya identidad no fue revelada sufre de un extraño fenómeno que lo deja ciego cada vez que mantiene relaciones sexuales. Sí. Según indica el Daily Mail, que es un periódico de Inglaterra, el hombre se acercó a un hospital para poder solucionar el problema y después de varios estudios se determinó que el problema venía por la falta de suministro de sangre a la arteria del ojo. Vamos, que es un problema de riesgo. A mí, la verdad es que esto es una putada bien gorda, pero a mí me pasa más bien lo contrario, ¿no? Que la chica tiene que ir ya muy ciega antes de tener sexo conmigo. Joder, y después no va al hospital. De hecho, va siempre a la policía, hija de puta. Hombre, así quedan confirmadas las sospechas que tenía la iglesia, ¿no? Sobre el sexo. Que te dejaba ciego, perdido. Sí, yo me acuerdo de estar en el colegio y yo he ido a un colegio de curas allí en Orihuela y me acuerdo de que el de religión decía eso y nos lo dijo. Dice, como masturbéis, lo vais a flipar, chavales. Os vais a quedar más ciegos que... Lo decía con la mano metida en la sotana, el hombre. Sí, lo decía haciendo un movimiento así para arriba y para abajo, que decía, aquí pasa algo. Eso porque te iba a dar para el pelo. Sí, es el primer programa metiéndonos con la iglesia. ¿Eh? Bueno, ¿estamos bien? Sí. Con la iglesia hemos... ¿Qué y qué? Dilo tú. Hemos papao. Llegado. Te lo sabes, ¿eh? Venga, chicos, la segunda noticia va. Mi abuelo papa. Escapan de una cárcel vigilada por maniquíes. ¡Dios! ¡Oh! ¡Mi! Dos hombres acusados de asalto a mano armada escaparon de una prisión del sur de Argentina que utilizaba maniquíes en las torres de vigilancia por falta de personal. Sí, dice el director de prisiones, que se llama un tal Daniel, como tú. Coño. Verges, adiós. Como tú, ¿no? Admito que tenemos maniquíes, pero en este sector hay cámaras que nos permiten observar todos los movimientos. Sí. Hay gente viendo las cámaras, gilipollas. Uno de los guardias dijo: hicimos una muñeca con una pelota y una capa para que los presos vieran una sombra y pensaran que los estaban vigilando. O sea, ya me imagino yo, o sea, estamos hablando de una pelota que hace de cabeza y una capa gigante. Ya imagino a los tíos intentando escapar. ¡Ay, joder, qué putada! ¡Está Ramón García haciendo guardia! ¡Un Bollman! Cuidado con Ramón García, que lo está pasando mal últimamente en la televisión. Ya sí. No cuentan con él para la noche vieja. Bueno, la culpa yo creo que... Mira, Santi, si no cuentan contigo para hacer la noche vieja, te toca las pelotas, no me jodas. Sí, es cierto, pero la culpa yo creo que era de los maniquíes que los visten como guardias. Me comí con otra. Una joven italiana solicita la prueba de paternidad a 6 jugadores de un equipo de fútbol. Ahí, toma pañuelo. 6 jugadores de un equipo de fútbol. La joven, de la que no se ha querido dar a conocer su identidad ni su edad, trabaja como camarera en uno de los bares de la localidad y, según afirma el periódico donde lo he leído, no tenía relación fija con nadie. Tócate los cojones. No faltaba nada que la tuviera. El problema es que no recuerda bien con quién podía haber concebido el hijo y ha pedido a través de su abogado que se realicen las pruebas de paternidad a 10 personas distintas. En la lista hay medio equipo del equipo de fútbol, medio equipo del equipo de fútbol local, así como 2 concejales del ayuntamiento y un conocido empresario de la zona. O sea, la tía relación fija no tenía, pero las ideas las tenía bastante claras. Desde luego. Cuando el crío llegue a, no sé, tome un poco conciencia del asunto, de dónde viene. Oye, mamá, ¿qué pasó? ¿Cómo me concebiste? Pues, de penalti. Joder, pero vaya penalti. Joder. Un árbitro malísimo. Ya ves. Por cierto que, bueno, el pueblo son 35.000 habitantes y parece ser que la gente está haciendo porras y todo. La gente es muy, muy ludópata. Oye, ¿y cómo se hace una prueba de maternidad o de paternidad? Eso como las tijeras, ¿no? ¿Cómo? Te quitan el ombligo y te hacen una cicatriz para siempre. Ah, sí. Claro. ¿Eso las pruebas de paternidad? Y de maternidad también. Ah, también. La maternidad te quitan... no lo voy a decir. Ay, bueno, no lo ha dicho, pero se ha desnudado y se ha metido. Bueno, solamente quiero hacer una reflexión más. Que bueno, no sabemos si el padre de este chaval o esta chavala será futbolista, empresario o concejal, pero está claro que la mujer es una pedazo de. ¡Vamos! No, vale. Madre mía. Vale, joder. No os pongáis así, joder. Vale, tranquilo. Bueno, pues ya está. La última. Joder. Venga, la última y nos vamos. Pobre utillero. Esta os va a gustar. Una empresa obliga a sus empleadas a llevar... Una empresa obliga a sus empleadas a llevar una pulsera roja cuando tienen la regla. Como Santi. Santi la tiene todos los colores. Santi lleva un reloj rojo. ¿Cómo lo voy a decir? Una empresa noruega ha llevado al límite el control sobre sus empleadas, a las que obliga a llevar una pulsera roja cuando tienen la menstruación para controlar y justificar las veces que van al servicio y medir así la productividad de las mismas. Mucha gente pensará... También lo veis el Daily Mail, por cierto. Mucha gente pensará, joder, vaya medida más extrema, esto es de machista y tal. Pero bueno, yo si lo piensas bien, la verdad es que el uso de señas podría estar bastante bien para no tener que decir cosas que nos incomodan. No, por ejemplo, uno va, en vez de con una pulsera roja para decir que tiene la regla, con una pulsera marrón. Y eso es como quisiera decir, oye, perdona si huele mal, pero es que tengo diarrea, por ejemplo. O poder ir con una pulsera amarilla, ¿no? Oye, perdona, es que algo del chino me ha sentado mal. Tengo puede, incontinencia. O directamente puedo ir con una pulsera del FIB y decir, soy popero, lo siento. No estaré mal. Yo el día siguiente de beber calimocho llevo siempre una pulsera negra. Bueno, yo sé que Ike una vez le vi con una pulsera, pero era una pulsera de mierda directamente. Sí, sí, fue que me lo pasé por detrás, porque no tenía papel y dije, pues la muñeca entera. Nada. Y un zurullo. ¿Y cómo, cómo conseguiste mancharte hasta la parte de abajo? Tengo una flexibilidad de 500 grados. Hostia, Dios mío. Eso no existe. Es impresionante. Inventando, otra cosa no, pero inventándose grados, este tío... Soy el puto. Eso es igual a 140 grados, que soy matemático. Soy gradista. Bueno, pues este matemático que acaba de hablar nos va a traer aquí una especie de consejos inútiles que no sirven para nada de cómo ligar en su querida sección. ¿Cómo es, Santi? Deja que ponga la música. ¿Cómo conocí a la que casi podría haber sido vuestra madre? El piano se ha acabado, Santi. Hola chicos, ¿qué hola. Tal? I love you. ¡Ay, el limón! Pues os voy a contar una historia que me pasó el otro día con una chica. Venga, venga. Bueno, sabéis que yo soy muy bromista, ¿no? Oh. Claro. Mira, mira qué moco. Hostia, qué me asco. Gusta. Pues yo suelo hacer bromas de las buenas, ¿no? De esa... Una vez en una discoteca llegué a una chica y le dije, imbécil la hora. Imbécil la hora. Después también le hice la broma esa de la mancha de huevo y le toqué todo un puñado en la trompa. Y también le hice eso de tocarle el hombro en un lado y yo estaba en el otro lado. Esa es mi favorita. Es un bueno, y una vez te vi debajo, Santi. Pues que con esa última ella se meó de risa. Y yo también porque soy un envidioso. Sí, sí. Después me enteré que tenía incontinencia. Que ya sabéis que incontinencia es... Los que se niegan a llamar al Carrefour, al este. Al continente. Al Eroski. Madre mía. Bueno, cuando se meó, me dijo que tenía incontinencia y dijo, me tengo que cambiar de pañal. Y dije yo, ¡es pañal! Y nos fuimos a mi piso porque le dije que tenía ropa de chica, por causas que no vienen al caso. Bueno, ¿tenía ropa de chica? Tenía. Vale. Bueno... ya sabéis que mi piso está en el edificio Vista Mierda, sí. aquí sí, al lado. Sí, aquí ¿no? al lado. Sí, entre la planta carnívora y el planta marín. ¿Sabéis cuál es el planta marín? Sí. Ese... ¡Nya! Fue un plan que puso en marcha el gobierno en 2003 para eliminar a todos los magos de España, ¿puede ser? Bueno, en realidad el planta marín consiste en ligar siendo feo, con dinero, fama, teniendo humor, haciendo magia, pero eso, siendo Juan Tamarí. Es un plan destinado al fracaso totalmente. Está claro. Bueno, ya... ¡La noñoñano! Sí, bueno, sale mejor a ti. ¡Date con aquí! Llegamos a mi piso y cuando ella se estaba quitando la ropa, por causas que no vienen al caso, me dijo, tengo VIP. Y dije yo, yo también tengo un pase VIP. Y le enseñé mi pase VIP que tengo hacia la gente... que odia a las personas importantes. Very important. ¿Te has pillado algo? Yo no, pero me ha encantado. pues ella sonrió, ¿sabes? Sí. Y se tiró mis brazos. Oh. O sea, que hizo el amor con mis brazos. Eso te iba a decir. Pensaba que mi brazo era tu perro. No, pero bueno. Os tengo que decir una cosa. Por primera vez reconocida y por 24ª vez escondida, tuve una hemorroide... ¡Y un gatillazo a la vez! En fin... Sí, ella se echó a llorar. Yo también, porque soy un envidioso. Su madre también se puso a llorar, que la llamó. Pero bueno, se había muerto su abuela. Y bueno, ella se fue. Y después, con el tiempo, me enteré que lo que ella me quiso decir con Tengo VIH es que tenía el VIH. Oh, Dios mío. Adiós. ¿Qué ha pasado? Malditas H... Entonces, yo tengo de esta historia solo saco una moraleja. ¿A cuál? Que el pito pato, el pene en cuestión, tiene un don, ¿no? Y te da señales cuando algo no va bien. Cuando tú tengas un gatillazo, esa chica no es buena, chico. Esa chica no. No te culpes a ti mismo. No, por favor, piti pato. Sí, cuando tengas un gatillazo. Pito de pato. O tiene la lepra o le huele el sobaco. De esas conozco yo un montón. ¿Esto qué es? ¿Para animar a la gente que tiene gatillazos? Claro que sí. Hay que animar a todo el mundo. Todos en esta mesa y más allá. Y hemorroides, pues también. La culpa es de las sillas. Hombre, maldita silla. A mí pensaba yo que era raro porque las tías que me tiro tienen que ir ciegas. Y mira este. Este iba sorda. ¡Bebé de chica! Bueno, seguro que lo que te va a contar y que ahora te alegra el corazón de una forma un poco más impresionante. ¡Ay, qué mierda! Vamos con la mierda Taker. ¡Las mierdas de Iker! ¿Qué pasa, chavales? Iker, que empezamos el año y la gente me paraba por los bares de Murcia y me decía: oye, Dani, ¿cuándo vamos a meter más mierda de Iker en el programa? ¿Cuándo? ¡Queremos mierda de Iker! ¡Métenos una mierda de Iker! Venga, esta va sobre el cine, ¿vale? Que sé que os gusta poco, más bien nada, pero aún así os la voy a contar para que no os interese menos. Venga. Jean Renoir, conocido actor por Godzilla, Ronin o León el Profesional, ¿no? ¿La habéis visto? No, me encanta. Pues, en realidad, ¿sabéis cómo se llama? Juan Renoir. Juan Moreno. ¡No me digas! Nació en Marruecos, en Casablanca. Sus padres eran de Cádiz. ¿De quién hablas? De Jean Renoir. ¡Ah! Jean Renoir. Jean Renoir. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se Jean dice Renault. Santiago? Jean Renoir. Jean Renoir, todo el mundo dice Jean Renoir. ¿No? Tú eres tonto. ¿Tú qué sí. estás tirando de un reno? Mis padres lo dicen. Llámale Rudolf. Bueno, pues cállate, que voy a seguir. En el régimen franquista se emigraron a Marruecos y en los años 60 se mudaron a Francia y después volvió a Cádiz como hijo predilecto, ya que sus padres eran originarios de esta zona. Pero si él era de la Casa Blanca, que era el presidente de Estados Unidos... Era presidente de mis estados. Testículo, madre mía. Estadístico. ¿Y hasta aquí la mierda de Ike? ¿Te ha gustado, hombre? Sí. Es curioso, macho. Hombre, creo que esto no es español. No se merece ni que le pongan música de fondo. No, la quito ya, ¿no? Sí. Un tío que ha hecho tres películas buenas. ¿Tres películas? ¡No, es mentira! ¡Ha hecho una! A mí me encanta. Además, en todas, en todas las películas francesas, de repente tú la ves una película francesa y al cabo de una hora aparece Jean Renoir y no sabes por qué. Siempre. Y el otro, Gerard Depardieu. Ese también. ¿Otro qué tal? Pensad en los créditos, solo. Siempre. Solo. Bueno, pues no sé, Iker, ¿qué decirte? Me has dejado como una mierda. Hombre, era lo que se pretende, ¿no? En esta sección. Al menos eso espero. Muy bien. Mierda para ti. Pues... Yo tengo que decir que a mí el cine francés me parece una puta mierda. ¿Sí? Y de puta mierda. ¿Qué pasa pues, con Amelie? A mí el francés en el cine solo me gusta en el porno. Y con borrachas, ¿verdad? ¡Sigue bebiendo, chicas! Pues esta voz tan aterciopelada y tan fanática por el porno nos va a comentar ahora unos consejos también muy útiles. No solo esto va de consejos y mierda de Iker, no. También va de consejos útiles como joven emprendedor. Perdi, cuando quieras y cuando Iker le salga los huevos, chicos. ¡Ahí va! Hemos hecho ya el truco ese que hay que hacer en radio, de dejar un poco sonar la música de fondo, el hilo musical. Lo hemos hecho y ahora es cuando te doy paso. Básicamente, yo veía antes Expediente X y escuchaba aquello de que la verdad está allá afuera y yo lo he pasado a lo que la gente realmente quiere, que es el dinero. Y la idea es que el dinero está ahí afuera, muchachos. El dinero está allá afuera, solo tienes que cogerlo. El money está allá afuera y... Bueno, por favor, ¿quieres quitarme la cerveza de la mano? Bueno, pues mi idea, chicos, es proponeros cada semana una nueva idea, válgame la redundancia, de negocio con el que podéis ganar un montón de pasta sin hacer un huevo, que es lo que la gente quiere. ¿Cuál alumbur? En este caso, me refiero a montar un bufete de abogados de casos de extrema normalidad. Es decir, hay un montón de cosas que nos pasan hoy en día por la calle todos los días. Todos los días nos pasan y simplemente por el hecho de que pasan normalmente no las denunciamos. Pero en cambio, si las denunciáramos, podríamos hacernos de oro. Por ejemplo, chicos, estáis todos metidos en un bar tomando sí. tomándose una cervecita. Todos los días. Tomando una cerveza, exacto, con los amigos. Y viene una loca bailando y te tira la cerveza. ¿Por qué no lo denuncias, joder? Podrías perfectamente denunciarlo y... bueno, tú has cuenta de las veces que te ha pasado, Santi. Sí. Y te podrías haber hecho de oro. Y chicos, que te pegan una bofetada y se van... ¡Tush! Por ejemplo. Otro caso, por ejemplo, ¿vale? Vas por la calle y te encuentras a un amigo... Sí, tú no, yo en tu caso, que soy el que tengo el buffet. El que tengo el buffet de abogados. ¡Buffet! Otro caso, te encuentras a un amigo, un amigo después de un montón de tiempo y te dice que viene del cine. ¡Vengo del cine! Oye, ¿y qué película has visto? Y el tío te dice, mira, he visto una película de amor tremenda, de un amor imposible... Una interpretación genial de puta madre. Y le dice, hostia, pues dime cuál es que voy a verle. Y te dice, Crepúsculo. Y tú dices, hostia, qué hijo de puta, si es una mierda. Suena culo, pero, no, ve a verla, que está de puta madre. Y va a verla. Y cuando sales del cine, sales con 7 euros menos, convencido de que la película realmente es una mierda y que Robert Pattinson no necesita maquillaje para hacer de hombre lobo. De vampiro. O sea, es una puta mierda. Tú lo denuncias y a ganar dinero. Y a ganar dinero. Por ejemplo, más, las chicas que utilizan sus atributos para que le invite a cubatas y luego se van con tus mejores amigos. O los mejores amigos que esperan a que emborraches a las tías que más buenas están para poder llevárselas ellos. Yo soy un mejor amigo. Pues tú coge y llamas por teléfono al bufete de abogado y cuando salen esos dos hijos de puta a enrollarse a la calle, ahí hay una barricada de policías esperándoles ya para sacarle la pasta. ¡El dinero! Y bueno, y tengo otra más, por ejemplo, que podría ser ese DJ que hijos de puta que no te ponen la canción. Estás toda la noche diciéndoles que te pongan ¡Ponme Jamiroquai! ¡Ponme Jamiroquai! Y no te lo ponen, que no tengo Jamiroquai. ¡Ponme Jamiroquai! Y viene una tía y a la primera que le pide Jamiroquai, suena Jamiroquai. ¿Por qué ese cabrón se tiene que ir de Rosita? Eso. ¿Por qué? Matarlo. Pues, ¿por qué? Denuncia al canto y a ganar dinero, chicos. A esperar al dinero, mirar la cuenta. Es una idea muy emprendedora y vamos, revolucionaria para el mundo. ¿Qué te parece? ¿Tú, Santi, has pensado alguna vez en utilizar algún consejo de estos de perdí? Sí, a mí se me ocurre una así, al tuntún, que es cuando me meto en una redonda con el coche y doy una vuelta porque me equivoco y decido dar 50 vueltas a la redonda porque quiero. ¿Sí? Y llega uno y te pita. Coño, lo denuncio. Denúncialo, tío. Lo denuncio y ya está. Aunque te estén persiguiendo con luces de colores, ¿no? Sí, Lo suyo es denunciarlo todo. Hay que denunciarlo todo. Chicos, no tengo ninguna más noticia. Bueno, pues yo creo que de momento vamos a tener que empezar a cortar porque nos están echando por aquí por el cristal. Joder. Pero no sin antes hacer un pequeño jingle y bailar un poco de mambo. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Jingle loco. ¿Esto qué es, Andy? Pues qué. Sí, Santi, que nos has traído a un invitado, ¿no? Que has traído también de Nueva York. Sí, aquí está. Hola. ¿Quién eres? Aitor. ¿Aitor qué? Aitor Menta. Ajá. Pero sí, a ti te presentamos. Underground. Me enamoré de ti haciendo el Pino Puente. Joder. Viendo Chugues, Juan Cap, Oh the World, Indier. Hey. Ahora te quiero tanto que en las noches de insomnio te pondría cloroformo y morfina en cada menstruación. Hey, ay, ay, ay. Ajá. Aprendería a deletrear Schwarzenegger al revés. Hoy Schwarzenegger, al revés. Al revés, ajá, ajá. Al revés. Me chivaría de un fumador en un concierto de Sabina y Pérez. Ajá. Por ti me tatuaría el culo de un gato en el ombligo. Ajá. ¿Y eso por qué? Para hacer un Belén con un río de tumeao. Yo te quería hasta coja, hasta muda, casi ciega, sordo, muda. Trabajando en Hacienda. Pues eso, adicta al Monopoly, aunque te falsease una uña, aunque fuese el campeona olímpica de lanzamiento de aceituna. Oh. Por ti yo robaría hasta en un chino, hasta en Primark, y me iría hasta la luna. Por ti, mi amor, hay tormenta. Madre mía, Santi, cada vez me gusta más este tipo de artistas que nos traes, que siempre es el mismo. Oye, que estoy aquí. Ay, Tormenta, encantado de que hayas compartido estos últimos minutos con nosotros, que nos echaban ya, y gracias por venir. Muchas gracias, a mí me echan de todo, sí, tío. Eres el amoitor. Yo soy... dicen que soy aburrido. Pero a ver, Aitor, te has pasado tú la semana pasada o hace no mucho, tocaba canción de autor y te has cambiado completamente a la música de disco. Quiero subirme al carro este de música de disco con rap. De vender. Ajá, claro, ajá. Claro. Tú al mercado americano. ¿Cuánto daño ha hecho Dove? Yo es que me emociono. Muy yo bien. Me emociono con toda la música. Venga, tira de aquí. La música es bonita. Tira de aquí. Que la música es bonita. Vamos a invitarle. Bueno, vamos a invitarle a quedarse en esta despedida que vamos a hacer ya. A que cante un poquito. ¿Me puedo quedar a dormir aquí? Te puedes quedar, claro. Si la mujer nos está echando ya del recinto. Escuchad, chicos, que ha sido el primer programa. Hemos tenido nuestros fallos. Seguro que luego lo escuchamos y hay problemas de sonido. Seguro. Disculpen las molestias. Molesten a los disculpados. ¿Era algo así? Molesten a los molestados. Da igual. ¡Dejadme crear! Bueno, chicos, que esto ha sido todo. Nuestro primer programa, para ser el primero, no está tan mal aquí con prisas, con alcohol en la sangre. Sí. Con Perdi y Santo Vique, chicos. Sí. Y con olor. Y con la Mari. Sí, con Aitor. Y con la Mari. No le hemos salido. Una pregunta que tengo yo. ¿Por qué decimos que siempre mueren los mismos y siempre son distintos? No lo sé, pero nos tenemos que ir ya. Un chicos, beso y seguro que la semana que viene hay mucho más. Os queremos muchísimo. Bye, bye. Muchísimo. ¿Cómo que Crepúsculo es buena? ¿Y Avatar?